Viene llegando Planeta Shampoo, un espacio lúdico dedicado a explorar la vanguardia del rock. Planeta Shampoo por la 91. Muy buenas noches, esto es Planeta Shampoo. Shampoo, una madre de la invención, absolutamente libre. Del aire decía que habría que no estaría mal contratar un portero, ¿no? Sí. Digamos, incorporarlo acá al staff, a la plantilla Shampoo, porque ya tenemos varias funciones, tenemos conductores, operador, management, ¿no? Pero justamente hoy no, porque hoy estamos con y uno de los invitados es un ejemplo de autogestión, así que nosotros tendríamos que aprender un poco y sí, ser un poco más humildes y ser hombre orquesta. Pero alguien le tiene que abrir la puerta igual. Nosotros. El aire está complicado. Bueno, para los que no saben, esto es Planeta Shampoo. Acaba de comenzar la emisión del día de hoy. Y como bien decías, hoy contamos con la presencia de Diego Villordo y amigo, que supuestamente es un conocido mío. No sé, yo me acabo de dar cuenta. Pero bueno, vamos a estar resolviéndolo ahora, este interrogante, en unos instantes. Bueno, habíamos arrancado el programa de hoy con The Music. Sí, algo de su último disco que se llama Strength in Numbers, del año 2008. Sí, sí. Elegimos justamente el tema que abre el disco. Sí, con mucho groove. Sí, sí, una onda como el último disco de Rapture, así, esa especie de disco rock. Sí, disco podría... punk. Sí, no, sí, sí. Uno de los rótulos punk que ponen. Punk de discoteca. Claro. Y bueno, esta banda que había empezado... en el 99. Claro, pero como que en un momento los medios ingleses, que siempre califican todo como la gran cosa nueva, le pusieron la mejor banda sin contrato, una cosa así. Que eso se lo deben decir a todas. Hasta o sea, que fichan por una... Claro, las bandas despechadas deben ser un montón, porque deben decir, che, pero nosotros éramos la mejor banda sin contrato, hasta que firman y después viene otra atrás. Claro. Y bueno, esta banda que... Una mezcla por ahí, este tema no, pero con los primeros discos eran, decían que también eran una mezcla como de los Stone Roses, sí, y Led Zeppelin, sí, ¿no? Sí, más sí. Que nada por la voz. Claro, claro. Del cantante. Así que bueno, lo que pasaba era entonces The Music. Sí, muy importante ir diciendo las vías. Bueno, si nos querés llamar, nos lo podés hacer al 43921913. Nos podés dejar mensaje de texto al 1560-59-2427. Y tenemos, si no nos estás escuchando por el 90.9 del dial, lo puedes hacer en www.antena91.com.ar. Y también tenemos las vías de comunicación nuestras, que son las clásicas, que son el mail básico planeta-shampoo@hotmail.com. Así que podemos chatear ahora, sí, en sí, vivo. A partir del programa pasado pueden, digamos, escribirnos al aire. Nosotros tenemos el sí. Messenger activado. En realidad, no ahora, pero... No, sí, en sí, un sí. Instante... está activo. Ah, está activo. O está sea activo. Que pero nos, raro, nos no, agregás. No, no, no, tenés que agregar. Te aceptamos. Sí, y depende. Chateamos, o si querés hacer una pregunta al invitado o algo, no sé. Comunicarte sí, con sí, nosotros, sí, básicamente. Sí, se puede llamar también, ¿no? Sí, y después tenemos también el Fotolog, que es www.fotolog.com/PlanetaShampoo, y de ahí se disparan MySpace, Facebook, Planeta Shampoo, etcétera. Facebook, Planeta Shampoo, blog y no sé qué otra vía de contacto. Todas, ahora. No hay excusas. Muy bien, bueno, buenísimo. Arranque entonces. Vamos a escuchar una banda de Finlandia ahora. Sí. Pero que es una... A mí me llamó... Yo la verdad que no sabía que eran de Finlandia. Es toda una rareza. Sí. Estás agudizando la vista. Sí, sí, sí, porque bueno, estamos hablando de Hanoi Rocks. Sí, sí, una banda glam, glam. No, rara, porque uno dice Finlandia y piensa por ahí en algo así medio gélido, ¿no? Sí, que, sí. No, hoy en día podría hablar. No Björk, porque es no, de no. Islandia, pero viste, un en clima... rock sinfónico y esas cosas. Pero claro. No, estos son más vienen de más por el lado del New York Dolls. Claro, más muy con esa banda, influencia. Banda, claro, influenciada por los New York Dolls, como bien decís, banda glam de corte muy parecido a lo que más tarde fue, por ejemplo, Guns N' Roses, que también sí. Es una banda muy New York Dolls. Sí, por sí. Por lo menos, aunque ahora ya. Por ya ahí no, no lo es más, ¿no? Es Axl. Pero los primeros discos, cuando Axl tenía los pelos parados y teñidos de colores, claro, era y... muy parecido a Michael Monroe, que es el líder de los Hanoi Rock. Y bueno, vamos claro. A escuchar el disco debut, primer disco del año 81, que tiene un nombre largo, que se llama Van Gogh Shocks, Sangon Shakes, Hanoi Rocks. Y vamos a escuchar el tema 11 Street Kids. Tonight, and I'm so high. Give to toy. Is she in need of a lover like me? And there she is now. I gotta go and give her a great big kiss. But now that I'm in her, I don't wanna lose her. This moment's all taking me. A la noche, Planeta Shampoo te desatormenta. Bueno, Axl Rose dijo que esta banda, admitió que esta banda merecería haber tenido más suerte que los propios Guns N' Roses, ¿no? Mirá vos. Sí, esas bandas que son ignoradas en su momento, reivindicadas mucho tiempo después, como muchas otras. Así que bueno, eran los Hanoi Rocks, esta banda finlandesa, con el tema... No me sale traducir el número 11, pero... Número 11. Sí, pero ¿qué sería? 11 es el undécimo. Sí, bueno, ese es otro de los problemas acá fuera del aire, hablando un poco de clases de inglés y ese tipo de cosas. Vos fíjate qué karma, ¿no? 11 Street Kids, del álbum Bangkok Shocks, Saigon Shakes. Sí, Hanoi Rocks. Muy... título un poco sí, bélico. Gracioso. No, sí, no. Que, claro, no. Que no se toman en serio. Sí, sí. Te ibas a decir algo. No, no, que más que bélico es como gracioso porque quiere decir como una especie de... El Bangkok se choquea, Saigon se sacude y... Claro. Hanoi rockea, o sea, más como en la vena de la joda. Claro, uno en inglés por ahí no le presta tanta atención. Bueno, te cedo la posta para sí, lo que viene. Cambiamos un poco el género y nos vamos a una especie del proto hip hop, porque vamos a pasar a una banda llamada A Trip Called Quest, que es la banda del rapero Q-Tip, que bueno, que fue un grupo exitoso en los 90 en Estados Unidos, en los principios de los 90. Y bueno, una banda de Queens, de la parte norteña de Estados Unidos, que siempre coqueteó un poco con el jazz, con ritmos, digamos, afroamericanos, sí, por decirlo de una manera, y se salió un poco también de lo que eran los límites de digamos, del rap y del hip hop mismo. Sí. Y bueno, y elegimos uno de los discos, ya su carrera más entró en los 90, el año 93, que se llama Midnight Marauders, y el tema que vamos a escuchar se llama A World Tour. though I be sublime. It's enjoyable to know you and the concubines. Niggas, take off your coats, ladies act like gems. Sit down, Indian styles, you recite these hymns. See, lyrically I'm Mario Andretti on the Momo. Ludicrously speedy or infectious with the slow-mo. Heard me in the 80s, JB's on the promo. Am I never in the quest to get the paper on the caper? But now, let me take it to the queen side. I'm taking it to Brooklyn side. All the residential presses who invade the air. Hold up for a second, son, cause we almost there. You could be a black man and lose all your soul. You could be white and blue, but don't prep the road. See, my shit is universal if you got knowledge of Polo or Delta myself. See, there's no one else who could drop it on the angle. Acute at that. So, who that, do that, do that, that, that. Come on. Who that, do that, do that, that, that. Yeah. Do that, do that, do that, that, that. I'm bugging out, but let me get back cause I'm wetting niggas. So, run and tell the others cause we all the brothers. I learned how to build bikes in my workshop class. So, give me the sword and let's not make it to last. Bueno, el tema que sonaba era A Trip Called Quest con su canción Our Tour del disco Midnight Marauders del año 93. Bueno, veíamos un poco acá de rap mezclado un poco más yacero, más cool. Una onda cool. Cool se diría, ¿no? Cool. Estar con un daiquiri frente a la barra. Estar en la onda. Claro, entre una barra y mirando ahí la pista, ¿no? La gente. Una cosa así, ¿eh? Lounge. Así que bueno, era los diferentes estilos que van pasando por la noche de Planeta Shampoo. Habíamos arrancado con un groove bastante arriba con The Music. Siguió el proto-glam punk de Hanoi Rocks. Y bueno, lo que bueno, seguía ahora algo de... un de poquito ya... de improvisación, un poquito de... Sí, del programa, a tono con el clima, sí. Se podría decir. Bueno, igual el artista que... De la canción próxima que vamos a escuchar es una persona archi hiper conocida. Estamos ¿sí? hablando de Roberto Pettinato. Ajá, bueno, o no. Que después de Sumo tuvo un par de discos solistas. Sí. Tuvo a Pachuco Cadáver. Que es un tema de Captain Beefheart. Ajá. Sí, sí, yo me di cuenta muy tarde sí, de eso. Sí, sí, yo también. O sea, lo de casualidad, sí, sí. Pettinato escuchaba esos discos. Sí, y sacó dos discos con Pachuco Cadáver y después estuvo... Era con Piccolini, ¿no? Con Guillermo Piccolini. Guillermo Piccolini. Y uno salió en bolas, una cosa así. Sí, la tapa. Con sobre no, todo en sí. Paraguas en bolas. Una de las tapas más memorables del rock nacional. Sí, por pito corto, porque la verdad que... sí. Daba pena. Y bueno, después parece que estuvo dedicado a la tele, obviamente. y recién en el 2000 volvió. Tuvo con algunos, una banda, sí, experimentos, sí, así. Volvió con un rejunte de músicos que se llamaban los Pessimistics. Ajá. Y sacó un disco que se llama El Yo Saturado. Y él siempre en el saxo. Sí. Siempre con el saxo. Y voz y. Ah, cantaba, sí, también. Sí. Ah, bueno. Canta, listo, en inglés, sí, sí. Ah, sí. Ah, ah. Que también es el título de un libro. Ahí El Yo Saturado es algo. Tiene, sí, que ver con la psicología. Me suena, me suena. Y este disco lo sacó en el disco 2000. Y curioso, el nombre del tema que vamos a escuchar ahora se llama justamente Joy Division. Después de una ardua jornada, relájate y déjate llevar por los sonidos de Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. Pettinato y The Pessimistics, ¿no? Era lo que pasaba este extraño grupo que calculo yo que habrá durado un solo disco. Creo que sacó dos discos. Ah, dos discos. Ah, bien. Pero como que nunca tuvo una repercusión musical más allá de Sumo, ¿no? Era. Son pasatiempos. Sí, son. Lo nuevo de Pettinato, qué sé yo, no tuvo repercusión como la tienes en la televisión. Bueno, tema un poco, parecía medio grunge, ¿no? Sí, una cosa media depresiva. Una especie de grunge, pero con unos toques medio dark, ¿no? Sí, más tipo, claro, una onda media Soundgarden me pareció, viste, qué sé yo, como que guitarras bien al frente. Sí. O sea, de saxo ni hablemos. No. Y esta era la voz de Roberto. Sí. Exactamente. Muy bien. Bueno, el tema era Joy Division, entonces por ahí es un homenaje, por ahí no, nunca se sabe. La mente de Pettinato solo Dios sabe, ¿no? ¿Qué piensa realmente? El Yo Saturado era el disco. El disco. Y bueno, yo decía, acorde con el clima, bueno, el artista que vamos a pasar ahora. Sí, igual querías hacer un comentario. Ah, es verdad, sí, bueno, quería agradecer a Juan Manuel Strasburger, ¿no? Apellido así muy alemán, no sé en realidad tampoco si se pronuncia de esta forma. Mentor del Festi Pulenta y periodista del suplemento, ¿no?, de Página 12, que gentilmente nos ha invitado en el primero y en el segundo Festi Pulenta, bueno. Que tocó el fin de semana pasado el Perro Diablo, Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, Los Pacientes y qué otra banda más, por lo menos la fecha que fui yo, y La Patrulla Espacial. Ah. Muy buena banda, muy buena banda de La Plata, que siempre provee de novedades musicales, así que estamos haciendo las tratativas para ver si la contactamos, así que bueno, va el saludo para ellos y cualquier momento pueden estar sentados acá, sí, charlando, obviamente, charlando de rock. Bueno, y lo que yo también tenía una fecha, que sí, es el Adrogué Round, este festival que va a empezar los jueves, o sea, mañana, y se va, sí, a desarrollar durante todo junio. Sí. Que bueno, básicamente son duelos musicales, sí, entre dos músicos de rock que pasan música. Por ejemplo, mañana van a estar Miguel Castro de Victoria Mil versus Alexandre de Travesti, sí, ex Gauchito, que nos visitó el miércoles. Sí, ellos pasado hablaron un poco del ciclo este. Así que bueno, es entrada gratuita, es en el Bar Bernis de Adrogué, Mitre 1032 o por ahí. Ajá. Así que de 22 a 2 de la mañana. Y emisor en vivo. Y emisor en vivo. Emisor, sí, en vivo, hablando. O sea, va a ser una noche de discos, básicamente. Sí. No va a haber instrumentos. No es que va a haber una banda en vivo, no, va a estar emisor haciendo su performance y estos dos muchachotes fallando, ¿no? Combatiendo, sí, una cosa así, un tema y un tema, a ver quién se va superando. Golpe a golpe. Claro, muy bien. Bueno, otra vez vuelvo a decir entonces lo que vamos a escuchar ahora, antes de darle paso a nuestro invitado de hoy, a Diego Villordo, vamos a escuchar a Leandro Fresco. Sí, es un músico electrónico acá argentino que empezó... ¿De Montegrande? Sí, sí. ¿De Montegrande? No muchos lo saben por ahí. No. Es de acá de Zona Sur, que empezó en el 96, cuando editó un cassette que llegó a las manos de Daniel Melero. Sí. Que él prontamente lo contactó con el sello Amapola. Sí. Y que bueno, de ahí, sonoridades Amapola, y de ahí sacó su primer CD que se llamó Cápsula. Sí, en esa época Melero recibía mucho, estaba, sí, más entusiasmado, o por ahí eran mejores las propuestas que ahora, ¿no? Sí. Pero recibía muchas cosas Melero, iba mucho a... No era como Robert Fripp, que te cobraba $10 la escucha. Sí. La escucha solamente. Con claro, tu tiempo vale. Estaría bueno hacer eso, ¿no? Montar un kiosco paralelo acá, escuchamos tu disco por $10, que bueno, en ese momento eran 10 pesos. Sí, o 20, que era bastante. Me parece que eran 10. Hay que chequear. Eran 10, pero bueno, en ese momento por ahí no lo sufríamos tanto. Eran, es verdad, uno a uno. Bueno, y después sacó otro en el 97, un EP llamado Transformador. Y ya después de ahí, ya su carrera empezó a tocar ayudando a otras bandas. Es el caso de, más que nada, de Gustavo Cerati, de Ser Estéreo, con el cual hizo varios proyectos. Sí. Como Rocken. Sí, bueno, miembro de la banda también. Miembro de la Cerati. Banda de, digamos, Gustavo Cerati solista. Ya esto en el 2007. Sí. Y bueno, y el regreso de Soda también. Claro, sí, siempre. O sea, ahí, el cuarto Soda, me parece que. Y del disco del compilado Electronist Music aus Buenos Aires, del 99, elegimos un tema que se llama Recordable. Thank you. Pasaba entonces, qué frío, ¿no? Este tema, Leandro Fresco, casualmente muy apellido y música muy acorde con el clima de hoy. A pesar de que hoy no hace tanto frío por ahí como ayer. Bueno, era el tema recordable, que también es como una ironía, porque es muy raro que alguien se acuerde de un tema. No tiene un estribillo memorizable, digamos. Recordable de grabable, debe ser del inglés recordable. ¿Y el compilado cómo era, que vos te lo sabés bien? Electronische Musik aus Buenos Aires. Ahí está, sí, porque lo tenía medio abreviado, así que bueno, listo, cumplimos con la tanda de hoy. Y estamos con nuestro invitado finalmente en nuestros estudios, Diego Villordo. Hola. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Por favor, bueno, vamos a estar escuchando próximamente algo de la música de Diego. Y bueno, ¿cómo? Sí, estamos buenos, pero yo me refería que pasamos a un tema entero. Eso, el operador boicoteador, ¿viste? Te va a poner mute, te va a mutear. Claro, no, eso no, hay que llevarse bien con los operadores. Bueno, vos tenés igual de experiencia, has ido a varias radios, como decíamos, ¿no? Suelen surgir estos contratiempos por ahí. Sí, igual siempre aportan, están bien los operadores. Bueno, Diego, ¿en qué andas, no? Porque yo no sé si hacer una presentación así, medio a nivel general... Sí, en realidad, más que nada, como nosotros lo conocimos a él, como para hacer una previa, que más que nada de ir a recitales desde los 90, de compartir, no sé, quizás siempre del mismo lado, desde el lado del público, de ir a ver a Juana de Loca, de ir a festivales... Me acuerdo uno, el Festival Espíritu Vivo, que capaz que Diego se acuerda, del año 2000... que estabas ahí en la organización o en algo por ahí. Estaba en algo por ahí metido. Siempre estoy en algo metido. Así que bueno, data de más o menos de principios de 2000, 99, claro, 98. Músico y periodista. Sí. También se podría igual decir. Igual ahora, viste que en Facebook puedes poner el perfil y cosas, pongo ex periodista. Ah, está bien. Te arrepentiste de la... Ex-periodista. No me arrepiento, pero... solamente como que... A ver, lo comparamos con el fútbol. Yo creo que o sos técnico... O sos árbitro o sos jugador. Ajá. Y yo siento que era mejor que yo quería jugar a estar dirigiendo o algo así. Entonces, como que si tenés una banda y a la vez estás escribiendo en un medio fuerte, se complica, creo, un poquito. Porque hay gente amiga que se lo toma bien y hay gente que no se lo tomaba bien. Yo me daba cuenta como que se me cerraban puertas a la banda, que es en realidad banda, yo solista, siempre era lo que más quería, era tocar y hacer mi música. Y veía que molestaba un poco eso a cierta gente, que si vos estabas escribiendo. A la vez también era como generar un litigio más, porque por ahí si yo a un disco no le tiraba mucha onda, por ahí esa banda después me tiraba con una mala onda. Entonces me era mejor abrirse, ¿no? Claro. Igual creo que nunca le tiré mala onda a ninguna banda. Pero digo... siempre cuidé eso también, prefería no hablar de la banda, hablar mal, ¿no? Como que ahora se hace mucho eso, prefieren hablar mal a hablar bien. Bueno, por ahí cuando vos eras periodista no había tantos medios, o sea, tanta facilidad para escribir, por ejemplo, en internet y viste que... Sí, ahora los hay blogs, más medios de internet y blog, claro, pero bueno, sí, es verdad eso, que había menos medios posibles. Y encima, no solo que es fácil de producir, sino que... No solo que ahora son fáciles de producir esos medios, sino que realmente los lee mucha gente. Sí. Y bueno, justo hoy hablaba con un chico que escribe en una revista, qué sé yo, y la verdad, sinceramente, estábamos discutiendo, pero como que yo le decía medio como que podía hacer todas mis cosas sin depender de él. ¿Puedo decir la revista, No, no tengo ganas. Pero sin depender de él y de su revista, ¿no? Que en los 90 era imposible. Si no estabas con esa revista o ese suplemento. Tenemos una idea de quién puede ser, pero no, bueno, y, está bien. Si o no, sea, no, sin no, ese no. suplemento y sin esa revista, más que nada esa revista. Más recién nombraron a otra gente, pero como que y gracias a los blogs y a las páginas de internet chicas o a radios online, puedo hacer un montón de cosas. Claro. Que la verdad es hacer música. Qué sé yo. Bueno, vos originalmente sos músico, antes que periodista. No sos periodista. No, que se originalmente soy fan. Ajá. Claro. Originalmente soy fan. Yo iba y hacía la fila en cemento, iba a ver una banda, que hoy es cortina de tu programa y creo que marcó un montón de cosas. Y así como esa banda, fui a ver mil bandas. Creo que desde el 88, 89 voy a ver bandas. He ido al Paracultural, he ido a la Age. O sea, 88, pero o sea, bastante, ¿eh? Yo desde que tengo 12, 14 voy a ver bandas. Ajá. O sea, y siempre fui raro, siempre fui alternativo, siempre fui lado B, siempre fui indie. O sea. Claro, como que vos encarnás la figura del indie, ¿no? El indie argentino. Y hoy que está de moda, es, qué sé yo, a mí me da un poco de cosa, pero bueno, siempre fui esto, digamos. No sé, si mañana hago reggae, bueno, discutámoslo, pero hoy siempre hice lo que estoy haciendo ahora, y siempre fui a ver las bandas estas que fui a ver. Y siempre con estas bandas, como algunas que él nombró, o esos eventos, ¿no? Siempre estuve como en la movida. Entonces eso por ahí también opacaba un poco lo que yo quería hacer, canciones también, hacia muchos años para acá. Siempre quise hacer música, pero en un principio era fan. Entonces veo que eso opaca un poco esas cosas. Entonces se centra mucho en el personaje, en las situaciones, que yo puedo tratar de evitarlo. Pero por ahí una banda normal viene a dar una nota, ¿no? Y están hablando solo de la nota, de la banda, digo, y que hicieron dos temitas o dos discos y qué sé yo. Y yo no puedo evitar todo lo otro porque la verdad, en esta movida, guste o no, como hay otra gente más que se puede nombrar, siempre estuve al principio haciendo cosas, tampoco inventé nada. O sea, no voy a decir como cierto periodista famoso de la otra vez decía, yo inventé Coldplay, ¿no? Yo decía, wow, qué chabón, y es un chabón muy respetado en el under, así como periodista. Yo inventé pero Coldplay. La pucha. Y no voy a decir yo inventé Coldplay, pero sí puedo decir que ayudé a que un montón de cosas que están sucediendo ahora tengan como un cauce. Ya sé quién inventó Coldplay, pero o por lo menos el que se adjudica haberlo descubierto en un festival, no sé. Esas cosas, sí. Pero me parece que no conoce nada del under. No sé, pero como que son esas cosas. Y digo, me parece que está bueno decirlo, pero a la vez estoy como muy perseguido. Antes estaba perseguido solamente con algunas cosas mías como música, pero ahora me persigue mucho que yo me doy cuenta que si yo hago alarde de cualquier cosa se toma mal. Entonces tengo una lucha, ¿no? Bueno. O sea, entonces me corrí de escribir. Claro. Trato de no decir que hago manager de cierta gente. Trato ya ni de decir que hago un evento. Y trato de decir que no invento nada y solo que tengo. Claro. ¿Y la música dónde queda? Por eso, ese es el tema. Claro. Por ahí, haciendo por ahí una recorrida un poco por lo que decís vos de los blogs, de las páginas de internet, de las revistas, que por ahí sí. Vos sos más reconocido por lo que llegás a generar o decir que claro. Por la música en sí, como que yo preferiría que digan que realmente, o sea, igual se puede discutir o no que sea así, pero yo preferiría que digan que canto mal, toco mal, que las letras son malas y que la música mía no la acepta nadie. Yo eso me haría más feliz que me critican por eso a que en Rolling Stone o en Irrecuptibles o en Página 12 estén pendientes de cualquier cosa menos de lo que realmente hago, que es música, porque yo estoy avisando que no estoy más en esas cosas. O sea, igual lo hago, claro, avisando. Pero tampoco tenés que andar dando explicaciones, bueno, o sea, yo como siento que tengo que estar explicando cosas todo el tiempo y siento que a otra gente no le piden muchas explicaciones y bueno, es eso. A la vez, ¿qué me pasa? ¿Qué me hace creer en mis cosas? Tengo un montón de MSNs con un montón de gente. Tengo un montón de contactos en Facebook, en MySpace. Y con tanta internet, para darte como un cauce real de que tenés un peso, vamos a la vieja escuela. Vendí discos. Villardo vendió discos. Vendí 1000 y pico de discos. ¿En total? Cuando se vendía discos. Sí. O sea, igual entre 3 discos va a 1600 más o menos. 1700 decís, ¡wow! ¿No? Y por otro lado dicen que poco, pero una famosa banda que ahora se disolvió, del último disco habían vendido 1000, ¿entendés? Entonces como que no sé, entonces hay un montón de gente que le gusta la banda, que me manda un email y me dice estábamos en un cumpleaños y cantábamos tal tema, o hago una fecha, estoy armando ahora Entre Ríos y Paraná, bueno, sí, Santa Fe, me dicen. El año pasado estuvimos todo el año pasado con Redox on Blues, que es un tema del 2004. Pero estuvieron todo el año. Entonces hay como una realidad de que. Y por ahí lo puedo pasar a otro ámbito, esto, ¿no? Que lo está pasando en política o pasa en la televisión, qué sé yo. Como que te dan una medición, ¿no? o sí, hay como un status, una encuesta, hay como un status quo de que hay algo que no está bien visto o que no, claro, se va a votar a alguien, pero después terminan ganando. Entonces, a mí hay como un status quo que las cosas no están simpáticas hacia mí en un sentido. Y hoy este chico, este periodista de este medio importante, me decía que yo siempre me estoy quejando. Y en realidad lo que estoy planteando es que yo estoy, hay algo real, y hay cosas que no están respondiendo a eso. Entonces, no sé, es música. Entonces, sí o sí esos temas están ahí, ¿viste? Yo tendría que estar diciendo, bueno, grabé un tema en Bariloche, se llama Angustia, Decepción, Injusticia, está buenísimo, va a estar en el disco nuevo. Tendría que estar hablando un montón de otras cosas, pero siempre sale eso y no hay forma, porque a la vez hasta la gente que me quiere no puede evitar decir que sí, que hay gente que le dice, no, saca eso, ¿entendés? Entonces que ya me pasó a divertirme en este sentido. Antes, ¿cuál era la idea de armar una banda normal? Tratar de juntar gente, tratar de hacerte más conocido, las boludeces clásicas de decir, bueno, andan drogas, minas, qué sé yo, sí, cojo más. Y la realidad que nunca se aceptó en el rock nacional, porque la verdad nadie te va a decir cuánta guita gana, ganar plata. Sí. Cuando en Brasil un músico que le va bien muestra su mansión, porque tiene la mansión porque le fue bien. Acá si vos tenés una mansión, sí, tocando, es porque algo robaste. Entonces, o no te dejan, o no te siguen más. O sea, entonces son esas cosas, ¿viste? Y no sé, yo creo que hay una realidad. Villordo como artista tiene 3 discos, tiene una cantidad de giras que las bandas que apoya un montón de gente y el status quo de lo que es un sistema y lo que es un conjunto de medios, que no lo hacen, no existen. A la vez, yo también por estar fuera no cumplo ciertos requisitos, no estoy llenando obras o el teatro, o yo estoy tocando cierto ciclo emergente que es donde va. Inclusive hasta hay lugares under que voy y no le estoy poniendo pila ahí, estoy pendiente de otras cosas. Pero yo creo que como música hoy por hoy, 2009, al mes de junio, puedo decir eso, que tengo un lugar y que nada, hay cosas que me están molestando, hoy me voy a quejar, ¿viste? Porque se fue eso, se fue todo hacia el personaje. Que uno puede tener la culpa o no, pero bueno, yo también fui periodista y digo, nunca me interesó eso de un chabón, salvo que sea, no sé, nunca pude entrevistar a Sid Vicious porque se murió, ¿viste? El chabón no, se mató. Claro. Pero ¿qué otro personaje vale la pena, boludo, como personaje? No sé, pero de acá, como personaje, Pity. Sí, qué sé yo, Ricky Espinosa, no sé. Se murió. Por eso. Está vivo. Las pintadas dicen que está vivo, pero digo, real, ¿a quién le puedo hacer una entrevista así? Entonces, viste, hay como una cosa. Bueno, igual cada periodista tiene sus fetiches y eso. Sí, es personal. Están los fetiches, están los grupos. A la vez después. Entonces vos vas investigando cosas, ¿no? Y decís, bueno, te enteras que tal, arma tal ciclo, y después escribe en tal medio, invita a ciertas bandas, y te va cerrando. Claro. Y todo va cerrando. Y eso va haciendo que mi éxito, porque hoy este muchachito también me decía que yo me quejaba porque no tenía éxito, y en realidad me siento muy exitoso de que con estas canciones que hago, que nunca fueron pensadas para lograr nada, porque ahí está el tema. Yo de esto que tengo contacto con un montón de gente de años, yo hablaba con los Miranda, ¿no? Estaban arrancando, ya les iba bien, se daban cuenta que iban subiendo. Y el manager me decía que, hablando con Sergi, le decía que él siempre le quiso gustar a la gente. Entonces, como en su interior, al momento de componer esa música, vos cuando, o sea, sacás algo hacia afuera, él quería que vuelva. Yo, sincero, siempre me gustó lo más complicado en la música. Siempre me gustó The Fall, Sonic Youth, Sebados, la banda Lo-Fi, y así por nombrar un montón de bandas complicadas que en este programa pueden ser hit, porque este programa tiene esa onda, sí, ¿no? Pero en otro lado, a la sociedad normal, hoy veníamos en el tren con Seba de la banda Euforia, que está acá acompañándome, y nos mirábamos en el tren, decíamos, sí, esta gente, todos los rintón tenían reggaetón, y decíamos, claro, ¿qué vamos a explicarle a esta gente? No es nada, y esta gente no es menos gente ni nada, no, digo, están es en otra cosa, están en es otra, eso. No saben que existe. Pero la mayoría de la gente está en otra. Entonces, ¿de qué éxito hablamos? Si yo siempre quise armar las cosas como de otra manera, tenemos como esa cosa, siempre tuvimos globalista, de que nos interesan esas cosas que pasan en Nueva York, pero los cantamos de la pepa y del tren en Temperley, qué sé yo. Estamos acá. Entonces eso puede tener una respuesta. Ahora, si yo nunca le llevé un demo a Mundi Epifanio de Ataque 67, nunca le di un demo a Almada, a Alejandro, que es manager del Mató de la primera hora, que el Mató siempre tuvo manager, ¿entendés? Sí. Nunca le di un disco a ninguna compañía, ¿me entendés? Al principio, en el último año sí hice algunas cositas. Sí. Le di a tal, hice el otro, punteé una cosa. ¿Por qué? Porque a la vez otra cosa también, como vida, como concepto de vida, ¿qué quieres hacer de tu vida? Y yo dije, bueno, trabajé de administrativo, no quiero hacerlo más. Trabajé de periodista, no quiero hacerlo más. Trabajé modelo publicitario inclusive, no quiero hacerlo más, ¿no? Igual en ese momento no quedaba otra. O sea, hay gente que sale a robar y yo salí a hacer careta en una publicidad. Qué sé yo, hay opciones. Y te quedó la música ahora. Y ahora claro, está... y yo bueno. Digo, entonces tengo que aceptar los caminos. Y prometí a Fede del fanzine Hank de la Ciudad de la Plata que iba a tratar de pelearme con la menor cantidad de posible de gente. Pero es muy difícil cuando vos te enterás que cuando te conectás y ves que un chico en realidad destruyó tu disco, que gastaste 12 lucas en él, simplemente porque quería que tenías ego. Sí. Y si vos no tenés un poco de ego, no podés creer que podés estar en una tarima. Porque por más que la banda... Es más, este Fede Hank me decía ayer que Los Redondos tenían un semáforo para la prensa. Luz roja para la tele, amarilla para la radio, ojo lo que decís, y verde para la escrita. Porque puedes, te pueden escribir cualquier cosa que igual va a quedar como simpático. Está buena la definición, ¿eh? Es muy bueno, eso lo manejaba la Negra Poli. Bueno, yo no era en el estadio, le fue bien. Pero yo le decía, pero no puedo evitar eso. Imagínate que yo por más pilas que ponga, siempre algo va a decir, alguien va a pensar algo. No sé, una vez estaba en la Mega de Córdoba, se escuchaba en todo Córdoba, y me preguntaron cómo me había ido en Chile. Y yo en Chile le dije, mira, en Chile toqué en un lugar y me fue muy bien. Y como anécdota inocente, dije, en ese mismo lugar tocó una semana antes La Renga y no fue nadie. Había 100 personas y yo metí 300. ¿Para qué? Sí. Se me la amigo. Y bueno, pero qué sé yo, no tengo un asesor de imagen en todo el tiempo. Que me digan, che, no digas algo de La Renga. No. Tampoco fue algo malo, pero diciendo que La Renga era histórico, que era no sé qué nacional, que las bandas, que el pueblo, y Salta, y que claro. No sé qué, y me querían matar. Bueno, yo creo que esa gente que me escuchó. Te no fueron a esperar a la puerta de la radio, no, pero me cagaron a puteadas, mandaban mails, todo. O sea, alguien se sentó y mandó un mail. Sí. Entonces hay un montón de cosas que no voy a poder evitar, nunca. Pero sí creo, redondeando, así los dejo preguntar algo porque hablo yo solo. No. O sea, el proyecto de nota que teníamos quedó. Fue abortado totalmente. Sabíamos, las 10 preguntas que teníamos. Sabíamos que iban a ser. A la vez tengo una maldad. Bollito a la basura. Yo pongo ex periodista, pero sé cómo piensan ustedes dos. Claro. Es que nosotros no somos ni ex periodistas. No, somos fans. Periodistas, se podría decir. Claro. Aspirantes. No, pero está bien, todos pueden hacer cosas y está bien, pero digo que yo digo, bueno, trate de no tener quilombo con un montón de gente, pero ¿cómo no vas a tener historia si yo en realidad no estaba pidiendo la tapa de una revista o que me pongan como lo más copado del mes? Pero sí me indigna que digan que tal banda es la banda que lleva más gente en La Plata este mes, cuando en realidad es mentira. Esas cosas me van indignando, o sea, de a poquito. O que cuando yo le haya dicho, mirá, ¿por qué pusiste que soy un larguirucho en Rolling Stone? Está de más, yo no dije que vos sos un pelotudo, ¿me entendés? O sea, que te voy a cagar trompadas. Entonces, no sé, esas cosas. Y a la vez, por ejemplo, arman un ciclo y tocan ciertas bandas, ¿no? Y eso es lo que tiene sentido. No sé. Y yo no creo que yo en vivo vaya a molestar a alguien de ese circuito. Y después no estoy en esos festivales. Y después un montón de esas... 99% de esas bandas... han tenido algo conmigo que ver o los he hecho tocar. Entonces todas esas cosas, viste, entonces el pibe este me dice, vos te quejas siempre, es que hay cosas que van pasando que me la hacen difícil. Entonces yo me pongo en una posición de que yo hago la gira por Patagonia solo, que a mí no me banca nadie, y ya eso también pega mal. Pero es como que viste vos decís, qué vas a hacer con las cosas, ¿me entendés? O sea, ¿Qué es lo que queda hacer? Y bueno, yo voy haciendo mi caminito, voy teniendo mis cosas, la gente va respondiendo, y lo que más quiero dejar plasmado es que es real. ¿entendés? Mm. Es real, es lo que está pasando. Y por más que inflen a cierto tipo de bandas, es en vano, ¿entendés? Porque no van a poder bajar. Lo que sí, Diego, queríamos escuchar algo de tu música, ya que... ¿Qué queda? ¿Dos minutos de programa? Estamos hablando, nos marcaron un 2, 2 minutos, ¿era? Y 52, perfecto, no, porque bueno, habíamos hablé dicho... 20 esto minutos. No, esto no, no es una nota, es una especie de declaración de principios, nos parece bárbaro que venga alguien como Diego, que no se saca el cassette, que dice acá lo mismo, acá, en la Mega, en cualquier lado, no tiene ningún problema... Pero estaría bueno ilustrar un poco con música, ¿no? Sí, claro. Algo de tu último disco. Vamos a escuchar el tema 4, se llama Yo Quiero Ser PJ Harvey. Y ya que estamos acá en Zona Sur, Cristian Aldana del otro yo dijo que era una gran canción. Se la dedico a él. Buenísimo. Tengo una ilusión. Yo pienso un sueño inquieto. Es que yo quiero ser DJ Harvey. Para ser como tu madre. Escuchar Planeta Shampoo en la 91. Bueno, volvemos al aire. Esto entonces fue la nota que nuestra lengua descansó más, ¿no? Nos tiramos a hacer la plancha. En realidad no es que nos tiramos a hacer la plancha, nos interesa mucho lo que decía Diego recién, bueno, el estado un poco de las cosas, la realidad del rock y, digamos, el plus por ahí de estar de los dos lados del mostrador, ¿no? De haber estado del periodismo y de la música. Sí, yo también manageré bandas, hice prensa, qué sé yo, estoy en todo un montón de cosas, distribuí discos, no sé, he estado con la mochila llevando los discos acá por Zona Sur, cuando Ultra Pop no era Ultra Pop, ¿entendés? Y el dueño de Ultra Pop no sabía lo que era Matador Records. Uh-huh. Digo, y hoy hace eso. Digo, he estado en muchas cosas. Y lo que más me daba felicidad es la banda, que en realidad le digo la banda, pero soy yo solista. Estoy tocando con Javi en batería y Carla en bajo ahora. Estamos grabando un disco nuevo en las giras. O sea, estoy grabando. En cada ciudad que voy, yo voy mucho al interior y toco en ciudades importantes y también en pueblos que no le importa a nadie, pero voy igual. Y estoy grabando canciones en cada ciudad. Entonces, hace como un disco más federal en ese sentido. Sí. No federal de la federal, pero un disco como más grabado en todas esas ciudades con su esquema. Y todo eso. Y a la vez, bueno, por eso. Ahora el sábado vamos a estar tocando en La Plata. Sí. Con Juana la Loca. Ajá. Banda histórica. Sí. El domingo en Berazategui, en la Casona del Arte. Después, la semana que viene me voy de gira, por eso, a Córdoba, a Villa María, a Paraná y a otros lados más, así como Rosario. Y en julio hago Patagonia, en agosto me voy al norte. Y como que la idea es seguir grabando las canciones y ver para el año que viene un disco nuevo de manera independiente por ahora. O sea, yo sigo opinando que tiene que ser independiente, pero a la vez también opino, todo lo independiente me rompe las bolas. ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a firmar? Igual yo no quiero firmar. O sea, no sé si sería subir un escalón. En realidad sería caminar un poco con menos peso, nada más. Porque no creo que esté arriba de nada, pero no vas a subir más hoy, como está la música, ¿no? No, decía subir un escalón de dejar un par de descargar cosas a los costados también, es decir, un montón de temas que tenés que hacer todo el tiempo vos, digamos, sí, delegar. Igual no creo, yo igual a mí no me gusta firmar, no me gustaría firmar. No tengo ganas, me da cosa. Pero más que nada enfocado en eso, Villordo está en eso ahora. Buenísimo. Bueno, Diego, entonces una vez más te agradecemos por haber venido. Sí, contactalo en www.myspace.com/Villordo, WL. Todo el que quiera comunicarse con él. Con sus más de 12.000 fans, así que es pionero en el uso. Y bueno, nos vamos a despedir. La emisión de Planeta Shampoo de hoy se despide con ¿qué tema? Nos vamos con Noam Chomsky for President y va a ser el próximo video de Villordo en un par de meses. Buenísimo. Muchas gracias, ¿eh? Hasta el miércoles. The crazy man is independent. Now I'm chunky for the president. The crazy man is independent. Hay una ley, hay un mod. Rompe la ley, rompe el lao. Lucha la silla. Ponga la noche en lao. Hay una ley, hay un mod. Now I'm junkie for the president. The basic man is the independent. I'm junkie for the president. The crazy man is the independent. Hay una ley, hay un mod. Rompe la ley, rompe el lao. Lucha la silla, rompe el sistema. Pone la mano a tu lado. Hay una ley, hay un mod. Rompe la ley, rompe el lao. Lucha la silla, rompe el sistema. One girl from Seattle, una remera de Twitter Kitty. Woo! Fuck, fuck, fuck, I have a motherfucker, I have to be fucked up, ha, ha, for anymore. We'll be right back. president. The basic man is independent.